Now for something completely... Motherfucker! Capítulo 106. State of play, motherfucker. No puedo meterme bien ahora estamos. Venga, vamos. A ver cómo lo oyes con nuestras voces. Lo oyes bien. ¿Cómo hola, que... hola a todos. Hello, gente. Métete en el stream, en nuestro stream. Cómo se ve. Estoy metido en el stream y se ve, pues, cutre, como tiene que verse. De puta madre, está aquí. Es que me cago en tu puta vida. Mira, ahí está Miquel. Al fin. EKI, ¿qué tal, Miquel? ¿Cómo va, tío? Nos ha costado... La vida. Mira, esto lo voy a guardar porque así es como vamos a hacer streaming de cuando quedamos a hablar de algo. Me va fenomenal. ¿A qué queremos florituras? Las florituras son para los débiles. Bienvenidos, chicos, al episodio 106 de Now for Something Complete, motherfucker. Aquí Christopher y Jaume y vamos a revisar el State of Play. Lo cual es increíble porque normalmente... Sube a Christopher, que se sube a él. Normalmente ya, jamás. Yo estoy más subido que tú desde en este lado del muro. Para que no a ver, me habla. Si me oís... parpadead dos veces, como si os viera. Spore dice que audio todo bien. Lo importante es que me oigáis a mí. O sea, si oís a Christopher, pues hostia, se pierden barcos. ¿Qué pasa, Pepe? A los Pepes. Bueno, decía que esto es toda una proeza. Que yo vea un vídeo de novedades y tal, porque realmente es como, me da igual. Todo por el streaming, por contentar a los Patreons. Si estáis sí viendo... Sí que entendí empezar Precum, porque Precum casi me cago en mi puta vida tú para configurar la mierda esta. Debo decir que si estáis escuchando esto en iVoox o el audio en Patreon, eso será un poco triste. Pues... El video. Joder, si bailáis tú. Os ponéis el State of Play del 25 de febrero... Y cuando nosotros digamos empieza, lo ponéis y es lo que vamos comentando. Es la magia, es como el Dragon Ball Evolution. Últimamente ha habido tres presentaciones epiquérrimas, que ha sido el Nintendo Direct, que lo mejor que presentaron fue un Mario Golf, y la BlizzCon, que dijeron, tenemos un... La BlizzCon está en el ambiente de hoy, tenemos un remaster, y ya está. Y todo lo otro ya saldrá. Bueno... Uno dice a esos peasants que escuchan el podcast ni peño ni agua. Hablando de esto me voy a mear. Y Van Mardigan, te da igual porque no vas a jugar esas novedades hasta el 2050 aproximadamente. Qué bien lo sabes, cabrón. Bueno, pues chicos, aprovechemos ahora que ya se ha ido para celebrar que ahora este podcast mola. Ahora es hora de hablar de ética kantiana y hacer el especial con el que Luis siempre ha soñado. Bueno, vamos a dejar el vaso que Robert se pone nervioso. A ver, eso fue lo puto mejor de que los personajes de Xenoblade en el Smash. No empecemos a hablar de Nintendo porque os baneo a todos. Ahora no puedo banear. Especial libre albedrío, ese me gusta. ¡Ah, mira, coño, si está topsado! ¿Qué tal? No me esperaba que estuvieras ahí. Quería que escucharas esto a posteriori. Nos ha costado poner la mierda esta, ¿eh? Así, por muy cutre que haya quedado, ha costado. Joder, 7 minutos 50, tío, todavía para que esto. Ya deberíamos estar todos en la cama, que hay una edad. Mira, ahí está Robert. Bebe agua, Christopher. Voy. Perdón. Pues si estáis todos aquí metidos. Hostia, pues yo esperaba que... Me ha dicho ya, le hemos puesto el inglés, porque no sé si lo estáis viendo aparte, pero el español, por lo visto, parece que estaba caído. Y lo de Twitch parece que va bien. Spore me ha giñado, porque ha puesto por ahí... Que parece que está yendo mal. Madre mía. Luchar contra la senectud. Estaré poco rato que algunos tenemos que levantar España. Joder, a cualquier cosa le llaman levantar España. Cabrón. Ronda de chupitos si mencionan el Ender, el Rigor, Bloodborne 2. No, por favor, Bloodborne 2 no. Hostia, no he cogido un whiskazo, tío. Ha sido falta de previsión. No habéis dicho nada de mis cascos rosas, tío, ¿qué pasa? Joder, ¿os quejáis de cuando tengo cables colgados? Y ahora que tengo cascos rosas, pasáis de todo. Hostia, se trae unos plátanos. Míralo. ¿Qué coño comes? ¿Qué pasa? Pan solo y un plátano. Pan con plátano. Está bueno el pan. No. El pan está bueno con cualquier fruta. Hostia, Víctor, mi apuesta es que en mitad de la presentación de Elden Ring, Gordo Panceta anunciará que ha terminado Vientos de Invierno. Joder, no estás deseando cosas. Hostia, y tú es verdad, llevas cascos hoy. Ya. De gamer. ¿Y son rositas? No, no lo distingo. Porque como... Es que este es el fallo de mi iluminación. Pan con plátano, sí, Spore, pan con plátano. Algunas enseñan escote, otras se comen plátano en directo. 5 minutos y yo ya me tiembla un ojo de sueño, No se ve, pero yo lo noto. ¿A qué estás jugando, Jaume? Haz un First Impressions ahora en 5 minutos. Yo estoy jugando, yo después de 75 horas a Yakuza Kiwami, he decidido aparcar un poco la saga y no jugar al Yakuza 0 de momento. Solo que no, y además estoy puto enganchado. Puto enganchado. Eso y los yo dos... Estoy al Valheim. Sigues al Valheim. Vale. Eso y las dos aplicaciones que tengo en el móvil ya de Mahjong. Estoy en la puta mierda. Si os interesa el Mahjong, bajaros el Mahjong Soul. Es de waifus. Waifus jugando al Mahjong. Nada puede fallar ahí. Yo me acuerdo de hace muchísimos años, cuando no había internet tan accesible, que pasaron rollo un CD de... Mira, son juegos eróticos festivos. Y tú, ¡guau, terribles pajas me podré hacer con estos juegos! Y era uno como un strip poker, pero con Mahjong. No vi a ninguna desnuda jamás. Y yo digo, ¿cómo se juega esto, mierda? No es hacer parejas. Y yo jugando ahí una hora y yo desnudo y la tía aún vestida. ¿Sabes? Yo, ¿por qué me quito la ropa? Seré imbécil. El palo. Cobra Mission, dice Viper. Si sacan un juego de Mahjong en PS5... ¡Hostia! ¡Hostia! Este es el anuncio estrella del State of Play. Mahjong PS5. ¿Y tú? Yo quiero... A mí no me interesa demasiado, porque ahora estoy como muy fuera y no creo que mucho tiempo tenga una Play 5. Más que nada porque es horrorosa, es muy fea, muy grande. Solo por eso. Pero el que me hace ganas ver algo es el de Devil Inside este. A mí no me interesa nada. Devil Inside se llama. Sí, Devil Inside. Yo te digo que sí. O es un juego o es una canción de Slipknot. Yo, a mí no me interesa nada. Pero no, payaso. Estoy amargado totalmente. Soy un vinagre total. Como siempre. Como siempre. Pero bueno, ya que estamos, tío, habrá que verlo. Y si anuncian Elden Ring, pues habrá que comprarse la PS5. O sea, la PS5 se compra cuando dicta Miyazaki. Bueno, ya que salió ese Keanu Reeves, me he equivocado, no volverá a suceder. Aupa, Ima. ASMR, te llamo masticando. Bueno, quedan exactamente 2 minutos y medio. ¿Y qué dura esto? Media hora, ¿no? Ahora dura 3 horas. ¿Media hora? Que yo sepa media hora. Que me corrija alguno pues media, de los... Pues media hora y después comentamos, ¿no? Yo creo que no se sabe lo que va a durar, pero bueno. Yo he escuchado media hora, ¿no? Alguien lo confirme. Alguien inteligente de esta gente que está en el chat. Esto es un periódico festivo, ¿eh? De los círculos entrando en otros círculos. Si mañana hay un sticker de Jaume comiendo banana, honestamente no creo que os vaya a sorprender. A mí no me llegan ni estos stickers, ni los GIFs, ni nada, tú. Hombre, los stickers te llegan porque si yo cuelgo un sticker ahí en cualquier otro grupo, sí, accedes. Pero nuevos no... Mira, Virustron... Pero bueno, porque después se perdaron. Virustron, que es un tío que sabe, menos cuando habla de Dark, dice sí, también había oído por ahí 30 minutos. Que me dijo el otro día Jorge, se tomó más, Christopher, esto, digo, ha dicho que si te pilla por la calle te revientas. Te mata. Ya lo dijiste, sí, ya lo dijiste. No dijo nada realmente ahora que pienso. Jorge, qué exagerado, tío. Robert, me cambié al PC para escucharos bien, porque en la tele tenía que poner el audio a niveles de concierto de Rammstein para escuchar algo. Ole, ole. ¿Qué dice? ¿Por qué nos has abandonado? Imagino tú por salir del grupo. Entiendo, no lo sé. No sé por qué ha dicho Víctor eso. ¿Del de Telegram? Hombre, sí. Pero para no salir del grupo ese, que es cáncer de sida, tú. Y es por ello, le vengaré. Ahora no sé ni de quién hablan. Ya la conversación ha mutado. Sí que te cuesta... Sí que le cuesta a Jaume encontrársela. ¿Qué? Ya se sale de mal. Calla, cabrón, que hoy le dije a Jaume que eres el culto del podcast. Bueno, pues sí que vamos bien. Y yo le dije, cuidado, no confundir culto con pedante, pero bueno. Ya te van a dar la razón todos. Empieza. Me da toda la pereza. Escucha, ¿qué dice Víctor? Además nos abandonas por el niño ese, que le conoces desde hace menos tiempo que a nosotros. Hostia, Crash Bandicoot, menos mal, empezamos bien, Crash Bandicoot 4. Perfecto. ¿En serio? ¿Por qué tanta hostia con los Crash Bandicoot si son malos? Uy, espera, voy a bajar un poco el sonido. Nos tiene que oír a nosotros. Pero a ver, ahora fuera coñas. Este sí es el 4, igual está bien. Pero los antiguos eran malos, ¿no? No. ¿Los Crash Bandicoot antiguos? Sí. ¿No eran malos? No. ¿A ti te gustaban? Creo que jugué a uno o dos. Eran malos. Dilo que ibas a decir. Entonces, ¿cómo sabes que no eran malos? Pues como no he jugado, tampoco puedo decirte si eran buenos. En todo caso, tampoco la... Poned el sticker del bueno y malo, por favor. No, no, coño, que no estoy en Telegram, joder. No sé si poner un poco de volumen o quitar el volumen del todo. Eso es lo que no sé. Luego no sé cómo se oirá en el podcast. A lo que dicen, ¿debe haber subtítulos aquí? ¿Para qué quieren ver subtítulos? A ver, bueno, para que lo puedan leer. Por si no ha quedado claro, el primer juego generado es generado automáticamente. El Crash Bandicoot 4. Este que es malísimo. Vale, lo que tú digas. Son malísimos los Crash Bandicoot, Christopher, tío. Este puede estar bien. Pero los antiguos, tío. Habiendo Super Mario World, jugar a esto. Que haya Super Mario World o no haya Super Mario World no quiere decir que esto sea peor o mejor. Esto es SIDA, tío. Empezamos bien el State of Play. Vamos, esto es como si hacen un juego del Tiles solo, tío. Como a Vix. Es Pucci. ¿Eh? Es Pucci, pero Pucci no sabía ya su planeta. No, pero murió por el camino. Ah, vale. Activity Cards. Bueno, esto ya. Fino, ¿eh? Esto ahora me jode que no haya PS5 para no poder jugar a esto. Ah, no, que sale en PC también. Está en el Battle.net. El World of Warcraft y este. Bueno, se puede transferir el guardado de PS4 a PS5. Hostia, no podía vivir sin ello. No, mira, nuestra tipografía. Ya te digo yo. Calla, que está hablando la perra esta. Ah, vale, no lo oigo. Ya te digo yo que no me voy a comprar una PS5 para el 4. Ah, bueno, pero si sale tranquilamente en PS4. Tampoco iba a jugar. Este es igual, es de los que hicieron el Resogun. Claro, se creen que son guays. Vete a hacer otro Resogun, que molaba. Con muchas luces y tal, dice, vamos a hacer una cosa con historia, pero que sea de tiros molones. Este ahora verás, si son los mismos vídeos que sacaron, va justo de frames. Este tenía que salir de salida, y al final nada. Bueno. Porque dicen, hostia, va 20 frames, ¿está bien esto o qué? Ah, este parecía interesante, fantástico, ¿no? Mira, no han visto a Alien esta gente. Mira esto, ¿eh? Va mal. ¿Pero qué hablas? ¿De qué va mal? ¿Qué tirones? Cállate. Joder, no pega tirones. No, tú, que Cyberpunk en la Play 4 va a fetén, ¿sabes? Pero los tirones... A ti te voy a hablar de tirones. Los tirones son inmersivos. Si juegas a Dark Souls al primero y dices, va perfecto. Mira esto, ¿no has visto qué tirones pega? Para empezar, se me ha quedado colgado, porque el YouTube también me va a trompicones. O sea, eso es un detalle a tener en cuenta. Pero lo veo mejor mirando el stream que tengo en el móvil que la pantalla del ordenador con el YouTube. Eso ya te lo digo, ya te lo dice todo. Pero esto, o sea, parece guay el juego. Parece una especie de Risk of Rain 2, pero mal. Es un shooter... No he hablado en el podcast de Risk of Rain, ¿no? Tengo que hablar. No me suena. Buenísimo. Es un shooter... El 2. Es un roguelike. Vale. Parece un shooter, pero no es un shooter. Es como, yo creo que es el puto Risk of Rain 2. A ver, puedes decir roguelike barra shooter, porque el tipo de juego es shooter, o sea, es tercera persona, cámara sobre el hombro y tú disparando como demasiado. ¿Sabes por qué es roguelike? Porque cada vez que te matan, sí, pues vuelves a empezar, vale. Te dan un frame más por segundo. Ah, bueno. Y al final se ve que no parece una animación en stop motion. ¿Qué dices? Pero si se ve bien. Se ve fatal, tío. ¿Qué cojones se ve fatal? Esto se ve bien. Ahora verá. Pero mira cuando salen los bichos, ¿eh? Hay un poco de movimiento. Joder. Petardea. Y digo, hostia, ¿cómo me sacas un vídeo así, desgraciado? Pero luego juegas al Valheim, que es low poly y esas mierdas. Pero no peta, sí. Bueno, no peta. Bueno, sí, peta, pero vale 15 euros y pesa 1 giga, ¿sabes? Y lo ha hecho 5 tíos. ¿Ves? Y ahora meten movidas así cuando lo que quieres es pegar tiros, tío. Está todo mal, este juego está todo mal. No lo compréis. ¿Y cuál es peor, Jaume, este o el Crash Bandicoot? Ahora espérate que en la casa este no esté el Dr. Cortex detrás haciéndose tremenda pajas. Bueno. Al menos el Crash Bandicoot iba fino, parecía. Vemos una mansión, sube la mansión. Hostia, de repente esto... ¿Qué puto sentido tiene esto? ¿Cómo destaca, no? Ahora de repente una casa de hombre, madera. Porque como está para el pasillo, no petardean los frames. Returnal, yo decía Descendal, no... Descendan, no, Returnal porque... La PS5 está mal, pues igual. Porque vuelves... Ojo, este no es AAA, no. Porque es roguelike y vuelves a empezar una y otra vez. O sea, vuelves al principio, ¿no? Por eso se llama Mira Returnal. Lo que dice Milustron, el Valheim tiene mejor iluminación que la mitad de estos juegos. Pues sí. Returnal. Ah, mira, el que salió en el de Nintendo, el de jugar a Mato, que también llaman Balón Prisionero. Pff, juegazo. Pero ese no está ya en la PS5. Ese ya está en la PS5. Sí, pero te lo meten aquí porque digo, SEA ya ha pagado muchos millones de dólares para que salga aquí. En la PS5 no, quería decir en la PS4. Sí, yo lo he descargado. El Disc Jam. ¿Estamos hablando del Disc Jam o esto es otra cosa? Ah, vale. No, esto es otra cosa. Es que tú, o sea, tú ves a un tío molón tirando pelotas y ya todo te es lo mismo. Hombre, has dicho mato. Esto es tirarse la pelota, pero no es dentro de un... No. Escenario. Bueno, porque es un mato especial, ¿no? Esto pero no es como la bola de Dan. En la bola de Dan no iban corriendo por la nada, calle. Nada es como la bola de Dan. Está terrible. Vale, este es otro juego al que no voy a jugar. No voy a perder. Porque es que no vas a jugar en ninguno de los que han salido hasta ahora. No, hasta ahora ninguno. Pues bueno, sí. El Returnal. No, el Crash Bandicoot no voy a jugar. Pero que no vaya a jugar no quiere decir que vaya a decir que es malo. Y malísimo. Y el... Bueno, a lo mejor juego al Returnal, ¿eh? No sé, ya veremos. Sí. Hombre, tú puedes. Porque como... A este no. Este tu no visión me... va a menos frames. Esto no me interesa. ¿Qué tiene que ver los frames a los que vaya para que juegue o no juegue? Hombre, porque es un juego de acción, pues tendría que ir fino, ¿no? Bueno, vale. El Bloodborne eso... tampoco iba fino y eso no impide que sea uno de los putos juegos de la PS4. Pues a la que se fuese fino. Ya. Vale, este no me interesa. A otro, venga. Sí, pero díselo a ver si lo quita. Espera, ese no le interesa a Christopher. Pon el siguiente. Voy a poner el chat. Ahora verás. Lo bueno ya salió. A los cumplidos no les interesa. A ver, dicen. Este parece un medio. Mierda, lo tremendo, dicen. Darko, ¿por qué sacan una Next Gen y luego sacan juegos de mierda que lo mueve una Switch? Pues no lo sé. No es el caso de Returnal, que tiene texturas de mierda y va fatal. Dios mío, este es el State of Play del vinagre. El logo está guay. Somos lo peor. Somos... Un poco Jesse Radio, pero está guay. Somos lo peor. No sé, imagino que esto... No, quiero somos, decir... tal vez somos los más profesionales que podéis estar viendo para comentar esto. Esto me mola. Mira, Marmargan lo ha definido. Juego para YouTubers que va a durar 2 semanas de turra. Y luego ¿el qué? ¿El del mato? Ni sí. Eso. Ese no lo va a jugar ningún YouTuber. Y luego desaparecerá como Cocalefa en la lluvia. ¿Cómo puede molar tanto este juego? Porque se llama Slow Clap, la desarrolladora. ¿Era el nombre de la desarrolladora? Slow Clap. Mira esto. Claro, este, cuando va mal de frame, le meten cámara lenta y dicen, perfecto. Hombre, a un ver. Juego de chinos luchando. O japoneses. Y que te sale barba cuando te caes al suelo. Uh-huh. Hostia, pero mola mucho, ¿eh? Las peleas. No, sí. No me ahora mola. Para que sea exclusivo. No me mata demasiado este diseño. ¿Por la barba por qué le aparece de repente cuando está en el suelo? Porque también es un roguelike. ¿El qué? ¿No te mata el diseño? ¿Qué diseño? ¿Quién es esto? Sifu. Ah, qué bueno. El diseño del personaje, sí. ¿A ti no te gusta? Bah, no. Porque no tienes ni idea. Está un poco visto, pero está guay. Es que es eso, es que está muy visto, tío. Es que no es que esté muy visto, es que parece que ahora solo se pueden hacer así. Sifu, vale. Bueno. Entonces tengo una pinta. 2021. Bueno. Annapurna, cuidado, Annapurna. Coño. Te limpias la boca, estos son buenísimos. Sí, sí, las hermanas, las gemelas estas. Que además estamos con los juegos, es lo que... Bueno, sí, es que estoy de acuerdo. Juegos intergeneracionales de estos que... Pero nuevo que han sacado, o sea. ¡Hostia! Nolan. Este juego patrocinado por Christopher Nolan. ¿Y de qué va este mira, juego? Patinas mira, en un agujero negro. ¿Qué? ¿Te has fijado? La qué? Torre esa era el amor. qué chulo este. Este es chulo, ¿no? Este no es malo. Este es chulo. No, este es bueno. Este es bueno. Vale, vale. Solar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Bueno, porque es bueno. Porque no se parece en nada a Crash Bandicoot, que es una mierda, que flipas. Dios mío. Y en el chat me apoyan. ¿Este qué es? De ir recogiendo hoy cosas. Hoy es el especial Christopher y Jaume se enfadan por turnos con las novedades. tú, fuera de aquí. No, tú te enfadas. Ah, vale, él este. No, me refería a él. Esto ya me gusta. ¿Pero qué es un flower? O sea, tú llevas a la chica esta que está patinando y va recogiendo cosas. Mola. Ah, no, esto mola. Journey, no, claro. Pero, un journey con interfaz. Claro. Pero el Crash Bandicoot te mola, tío. Mierda. No las mierdas esas que te gustan, que va fatal el Returnal ese. No va mal el cabrón. ¿Todos estos son exclusivos? Voy a cerrar el YouTube, tío. Y voy a verlo en el stream que tenemos puesto en el móvil, porque es que lo veo... Ya porque aquí lo veo grande, porque es que si no... No estamos escuchando nada, o sea, si dicen cosas interesantes, a lo mejor dicen, ¡buah! Y después, mientras haces eso, el DualSense te la chupa, ¿sabes? Sí. No, porque eso, bueno, sí, podría ser. Ah, pues sí, están comentando de qué va el tema y tal. No, claro. ¿Ves? Y nosotros nos estamos perdiendo todo el contenido importante. Nos está explicando por qué este juego... Este dice, es como el juego ese raro del Journey. Otra skin. Este lo voy a banear. La puta calle. ¿Cómo se banea? Te estás salvando, amigo. Bloquear, informar, ¿te imaginas? Informar sobre este. Digo, es un payaso. Este tío te informó. Está saltando sobre las vértebras de una especie de serpiente gigante. Interesante. Esto ya no me gusta. La puta serpiente sale en todos los putos juegos, macho. Y ahora queda... Muy mal eso. Pero la purda mola hacer juegos chulos. Es que también es una complicación hacer juegos nuevos, ¿eh? Yo me pongo en la piel de los desarrolladores. Hombre, está todo hecho, tío. Y es como, ¿y ahora qué hago, tío? Está todo hecho, digo, menos un payaso que ha pensado, digo, vamos a hacer el Crash Bandicoot otro porque no se puede mejorar lo inmejorable, ¿sabes? Claro. ¿Qué es eso? Ay, vaya huevos. Serpientes gigantes voladoras, me recuerda a algo horrible. Juegos para regalar en el Plus, con el Plus. Míralo, y se pensaba, Jorge, que no lo iban a sacar. Un Five Nights a Freddy. ¿Un qué? Esto es el Cinco Noches en el Freddy. Ese de terror que da de controlar cámaras. Pero esto es un mierdo lo que flipas. Juegos para regalar con el Plus. ¿Y este por qué? Tienen que regalar de dos en dos. ¿Y este por qué es un mierdo lo que flipas? Ilumíname. A ver, míralo. Porque son unos juegos que tuvieron su época de moda, porque los youtubers se pegaban sustos, y es un juego indie que sí, que muy bien, pero ya llevan 5 entregas y este a lo mejor está, este al menos te puedes mover, igual está incluso mejor, ¿sabes? Pero... Vale, si viera algo del juego, igual... Esto es el juego, es un primera te tienes que persona. Esconder de estos bichos que no dan miedo a nadie. Ah, es un juego del escondite. Sí, es un Outlast, pero mal. Bueno. El Outlast empecé una partida y le dejé a medias. Y eso que estaba chulo, la ambientación y eso es cojonuda, pero no sé, me aburrí. Es un juego de saltisusto, Christopher. Me lo está aclarando. Mamá, digan. Madre, igual le puede estar de puta madre, ¿sabes? Pero no tiene pintas, ¿eh? No, este es buenísimo. O sea, a ti que te gusta Crash Bandicoot, con este, ¡buah! Pajas de sangre. Si 2021 ahora hubiese molado, digo, cuando esté listo. 2023. Mira, PS5, PS4. Ay, pero este igual mola. Dicen que te has quedado catatónico, Christopher. ¿Qué lees? Ah, nos hemos colgado los dos. Tío, se está encendiendo donde toca. Ahora. Súper bien. A ver, espera, que consiga arreglarlo. Víctor dice, ya me habéis petado Twitch por la potencia gráfica del Returnal. Exacto. Vale, ya está. Además yo te veía que te habías parado así y digo, puto Christopher, que está mirando el móvil o algo, y tú así. Hasta que digo, está colgado. Estaba hablando. Vale, perfecto. Pues no se han perdido mis comentarios. Justamente nos perdemos este, que mira, no parece mal. Se han perdido mis comentarios, que eran súper importantes. Bueno, el tema. Ahora, bien hora, ¿eh? ¿Qué estamos viendo? El Apes Odyssey, ¿no? El Apes Odyssey nuevo este. Vale. El Soulstorm. Soulsteel. Pues... Soulstorm. Ya. La coña. ¿Qué era el Soulsteel? Soulsteel era una técnica, Sí, una técnica del Symphony Hostia, of the Night. El logo parece un poco Star Wars, ¿eh? Lo tuvo el Soulstone. ¿Sí? Hostia, ¿yo? En abril, tío. Ya. Ya. Fascinante, ¿eh? Todos estos juegos. Bueno, con lo que están enseñando Voy a salir corriendo a comprarme una PS5. Solo que no hay, además, tampoco, porque no puedes. No hay. No. Bueno, aunque quisieses comprar, no hay. A ver qué aunque hubiera. Este ya no me gusta ni la imagen para... Con el bicho ese que se aguanta en contra de la gravedad. Un parapa de rapper, dice Carlos. Pues estaría bien, ya es lo que falta. El patapón. El patapón. Esto. PS5 con juegos que lo petaron en PS1 hace 26 años. ¿Qué es esto? ¿Una hoja? ¿Una gota? Eso que debe ser, porque se acaba el año fiscal o alguna mierda de estas, ¿no? Sí. Este ya lo han anunciado, ¿no? Ahora todas estas mierdas lo hacen para los accionistas, porque si no, bueno, este, mira. Esto aún tiene un pase. Pero están anunciando para eso hacer un State of Play. Ya, la verdad es que... Ember Lab. Dave dice, viendo el percal, yo me espero un Buscaminas PS5. Joder, mira esto. guiños más horrorosos. Y está copiada de la peli nueva de Disney. Es que, ¿ves? Este diseño también es como, joder, ahora todo es así, todo es así, todo es así. Bueno. Ya, pues te sacan un Final Fantasy y tú, oh, pajas, tal. Ya, pero el Final Fantasy por lo menos no es así. Porque tiene un montón de cremalleras, claro. Claro, claro, claro. Las cremalleras son buenas, son fiables. Voynich dice, ¿esto es un stream de Disney Plus? Pues quizás lo sea, Voynich. Hombre, pues hombre, no sé. Cuando, o sea, los vídeos me parecen horrorosos, pero el gameplay, esto está chulo. Bueno. No, sí, sí, sí. No, no, este por lo menos... O sea, cuando ves los vídeos, pero cuando ves todas esas cosas, dices, sí, sí. Está guay. Hombre, parece Voynich. Un juego chulo. De Disney Plus no es, porque Disney Plus tiene una edición de mierda. No sé quién se encarga de eso. Vale, lo dicho. Este, bueno... Venga, a este le damos un mínimo de interés. Lo veo. Sí, tiene rollo. El anterior, que era el Soulstone, ¿no? El Soulstone, porque es de la saga Outworld, malo no será. Claro, es que la saga Outworld está guay, tío. ¿Y cuál? El de la tía esa, que era como un Journey, no ha estado malote. Ese no me interesa tanto. El Returnal, en todo caso, para que los frames... Sí, el Returnal. Yo encontraré los frames perdidos, ¿no? Buenísimo. Sí, no, porque tú no los ves. Esto que dicen, los pilotos ven a más frame que una persona normal y al triple que Christopher. O sea, no, no, mira esto, ala, Buka, que se llama. No, ahora en serio. Ve, bien. Este... Está chulo, ¿eh? Está mira, chulo, Bloodborne. Ahí está, ahí lo tenemos. Uh-huh. Este no está mal, venga. Que nada. ¿Y tú qué decías de Ember Spirit? No sé qué. Sí, Ember Lab, que es el desarrollador. O el desarrollador debe ser. O el, joder, o el distribuidor, no sé, ha salido al principio, Ember Lab. Ahora dicen, ahora vamos a descansar para que no pegue Stendhal con todo lo petación que estamos haciendo. Puente de los espíritus. Ah, este mola, este mola. Darko, seguro que en el stream de Albert se están matando a pajas. Pero este no es... Cabrón. Este no es exclusivo, ¿no? ¿Cuál? ¿El qué era este? El del loop. Ah, no creo. Este molará. Este sí que está súper chulo todo. Súper chulo todo. Súper chulo. ¿Es de los del Dishonor? Ya, ya, ya lo sé. Solo por eso ya me hace arquear una ceja. Todavía no he jugado el Prey. Mira, no sé de qué hablo porque no he jugado al Prey. O sea, soy lamentable. Déjà vu. Así se llama el primer episodio de la tercera temporada de Dark. Todo está hecho con gusto aquí, coño. Putos arcanes. Dice, la compañía del Returnal suele sacar juegos con buen rendimiento. Ya verás, dale una oportunidad. Jaume, no seas tan descreído, coño. Pues podrían hacer los vídeos mejor, macho. Deathloop. Aquí sí que entramos en un bucle, ¿no? Esto sí que va de bucles. Mira, Bim. Ahora este lo mata y tiene que volver a matar. Tiene muy buena pinta el juego este, la verdad. Sí, una cosa, vale. El juego tiene buena pinta. Y es Arcane, o sea, Arcane, y guay. Me interesa. Pero me cago en Dios. ¿Cuánto tiempo llevamos viendo vídeos de este juego? 20 años, porque ya me parecen 20 años. El tiempo vuela. Pero bucles causales, ahí está. Es una buena pregunta. Nah. Tenet. Te mola. El que me mola. Este tiene mejor punta. No, que este mola, digo. Ah. Este mola. Este tiene mejor pinta, pues sí. Sí, pero coño, tío. Tu casa. Entonces no habrá libre albedrío. Al menos no se parece nada al Dishonored. En eso estoy contento. ¿Es no, no es que tenga los mismos poderes, ¿sabes? ¿Qué hay del libro? Albert? Apenas. Aquí no hay... hay palabras que tenemos que censurar, que luego ya... Es que, ¿qué pasa? Determinismo. Hay palabras que encienden la mecha en el chat. Qué bueno. Bioshock de los 60, PvP. Vale, ya hemos visto suficiente, ¿no? Se está haciendo largo el vídeo este. ¿O qué? Ya está. Más del. Pero, y además, es que lo que. Esto va porque va increciendo, ahora imagínate. Ahora en serio, yo es que estoy muy desconectado y paso mucho de todo. ¿Cuántos juegos de estos son noticia? Ninguno, ¿no? Creo que estos vídeos exactamente. El Sifu, sí. Y el otro que han sacado después. Espera, ahora viene lo bueno, mira, Final Fantasy. ¿No lo querías en PS5? Ahora en PS5. ¿El qué? ¿El Final Fantasy? Sí. ¿Cuál de ellos? El remake. Me cago en Dios. El 3. Christopher, ¿no lo estás viendo? No, Final Fantasy es este? Me llega con lag. Lo estoy viendo en el móvil. He quitado el YouTube de la pantalla. Vale. Qué bien, Final Fantasy VII Remake. Madre mía, uy, qué bien, qué bien. Me voy a comprar. Que dice que no está malo, ¿eh? Me voy a comprar una PS5 solo por este. Bueno, lo tienes en PS4 también, ¿eh? Ya, es muy posible que algún día acabe jugando, pero vamos. Hombre, que... joder, es que has jugado a todo, que son, jugaste al 13 que te flipó. No es de... Y ya, puede ser que mole de juego, pero de aspecto y visualmente daba cáncer de sida. ¿Cuál? El 13. Pero es que a ti todos te dan cáncer de sida. No. Mira, y aquí dice Miquel una cosa muy importante. Lo que no está es terminado. Es que no sé. No, porque es el capítulo 1. Ya, el capítulo 1. Pero a este paso, ¿cuándo va a salir el capítulo 3? ¿En la PS7? Es que... no sé. Me parece un despropósito. Pero ahora este. ¿No ves que ahora es sacar una consola nueva y sacar remake. Ya. Mira, este es el otro tronco. A ver si no lo es. A ver si es el capítulo 2 y estamos aquí de boquilla. Ah, bueno, puede ser. Ahora es cuando porque dice... mira, ahora lo dicen. Este será el 2, porque este no salía. Este no es el que es Cloud, pero después no es Cloud. Es Cloud, pero después no es Cloud. ¿Cuál te digo? No sé cuál me dices. El 7. Sí, el Zack. Yo qué sé, jugué al 7 y lo borré de mi mente. Total, ¿para lo que era? No salía el 7, salía el Crisis Core. Sí, mira, la tía esta se disfraza de Incel y a tope. Hombre, mira esto, qué pues dinamismo. Nada. Pues bien. Vale, pues mira, la segunda mira parte. Y este tiene una lanza. Mira, venga. Esta no es Yuffie porque tiene las dos piernas. ¿O qué pasa? Ah, no, tenía el ligero, vale. Porque era solo a partir de la rodilla. Carlos hombre, dice que bien se ve este, ¿eh? Carlos dice que será un online o un DLC. Sí, bien se ve, pero si nadie niega que... Bueno. Se ve bien, ¿eh? Esto tú no lo haces. Pero... Míralo, todos apelotonados en ascensor, plandemia. Mira, Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Intergrade, Intergrade. Porque es... ¿Alguien me lo explica? El entre... Sí, yo te lo estoy explicando, si me escuchas. Te escucho. Es... entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Intergrade. Inter, porque los japoneses dicen por qué no. El nombre que se le ha puesto Kojima. Exacto. Peinado, tío. Tardigrade. Como graphics on PlayStation 5 que ha hecho. Y se veía igual, pero bueno. Ah, no, mira. Hay una raya en medio, claro. Ahora entiendo. Vale. Bien. PlayStation 4 y ahora nos comparan que en la 4 y la 5. En PlayStation 5 se ve mejor, pero qué locura es esta. El futuro. Inter saca cuartos. Ahí la tengo, Miquel. Pero esto no es el Intergrade. No, este es el 7. Este el sí Intergrade que es, este incluye es el uno, que expliquen cosas. Este sí que es el 7. Este sí que es el 7 remake, digamos. Porque es porque que... sacan el remake, el remaster en PS5 o será una actualización gratuita. Ni de puta coña pudiéndote hacer pagar. Por lo visto, gráficos en PS5 significa Snyder Cut. No, es solo que ajustan los niveles. Sí, exacto. Ah, no, mira, ray tracing. Nivel automático. Yo qué sé, lo veo igual. Oh, mira esto. Oh, madre mía. ¿En serio se están parando a mirar estas cosas? Mira, qué mamellaca, porque no saben cómo llenar media hora. Hostia, es que no saben cómo llenar media puta hora, tío, en serio. Y esto es el anuncio gordo. Ya ha pasado media hora, ahora venga a tu casa. ¿Qué hora es? Hostia, en verdad, son las 11:30, tío. Ahora molaría que saliese el Miyazaki, pero como salió el de Zelda en el de Nintendo, yo no he venido a anunciar el de Green. Pero mira, hemos sacado el Kingsfield nuevo, remasterizado para Play 5. Es que salió, ¿no lo viste? El de Nintendo salió el del Zelda y todo el mundo, ¡wow! El nuevo Zelda. Y dice, no, es porque vamos a hacer un remaster de Breath del Skyward Sword. Y todos, maldito. Y el tío hasta medio se reía. Pues ahora sale el Miyazaki y vamos a hacer un remake del Kingsfield. Bueno, jodéis y bailáis. No me parecería mala idea, coño. El Kingsfield muy poca gente habrá jugado. Pero igual, con remaster, porque igual no es bueno. Cuidado. Ya estamos. Una mierda. Bueno. Este y el Crash Bandicoot. Dos mierdolos como mi cabeza de grande. Dios mío. Mierda para llenar un Volkswagen, tú. Darko también está flipando. Joder, ¿en serio están enseñando el modo foto? En serio. Llenar media hora cuesta, tío. Y puedes girarlo un poquito, porque a lo mejor no se ven bien las bragas. Dices, hostia, pues lo giro. El Death Stranding 2, que creen que el 1 nos ha sabido poco. Y corrigiendo la nieve, que la nieve estaba mal. Ahí ponía que lo tenías que pagar, me parece, el upgrade. Si tienes una copia de la versión de PS4, es gratis. Es gratis la actualización a PS5 y además puedes incluso pasar los datos guardados. Uy, qué bien. ¿Dónde lo pone eso? Lo acabo de poner. Hace un rato, en la pantalla. Ah, vale. Mira, el rover es que confirma. Como me estabas hablando, gratis. No lo he podido ver. Espera, ahora viene lo bueno. Ahora pone PlayStation. Ahora ah, no, ya se ha acabado. El update del Genshin Impact. ¿Ya se ha acabado? Ya se ha acabado. ¿En serio? Sí. Hombre, esto se ha como parado, ¿no? Wow. Y cuando parecía insuperable Nintendo, viene PlayStation. Toma, fundido a negro. Bueno. World Premiere. Nos alegra haber sido testigos y que hayáis sido testigos con nosotros de todas estas maravillas del mundo moderno. Sony Wins. Sony Wins. Devolvíme tres horas de mi vida. Sony Wins, ¿en qué? ¿En qué gana? ¿Cómo es esto? No sé, creo que era ironía. Nadie gana. Todos perdemos. No. No, nadie gana, todos perdemos. Ya sé que yo soy muy negativo y tal, pero en serio, o sea, habíamos visto esto, todos estos juegos ver. Antes, ¿no? O sea, quiero decir... Sí, pero es que bueno, ahora... Sí, fue lo que tú dices. A ver, ¿qué dicen? No visto, pero, ¿qué dicen? ¿Qué dicen en el chat de esto? Tiene que ser la hostia. ¡Lol! Darko, ¿where is Suikoden? No, ¿dónde está el Suikoden? Darko dice, yo solo venía a ver a Jaume comiendo y eso que me ha llevado a tope. ¿Ves? Eso es un state of play. Eso. Joder, el chat está on fire en el vídeo, tú. Bueno, por lo menos alguien lame. Está divirtiéndose. He parado en un sitio y pone lame, 0 de 10. Pero yo, creo que yo me imagino para porque... redondear todo el state of play solo me ha faltado un remake del Nier Automata. Vale. Claro... Calla, que está. Sacan remake sí, del otro. Sí, sacan, no, bueno, no. El tema, ahora te diré no, una no, cosa. No. Como mi valoración del tema. Es que justamente vienen tres malísimas seguidas. La de Nintendo, la de Blizzard, que he dicho antes, y esta. Atequipot, que vendrá seguramente. Esto es porque ahora o acaba el año fiscal o alguna mierda y tienen que presentar cosas a los accionistas, como decir, oye, aunque haya pandemia y toda la mierda, estamos haciendo cosas. También este año será feroz, porque el año pasado lo de la pandemia no se notó, porque los juegos ya casi estaban acabados, ¿sabes? Ya, pero este año será la hostia, o sea, el de los 5 pavos suecos del Valheim ya han vendido 4 millones de juegos. En menos de 4 semanas. Están bañando, o sea, están follándose tías encima de carretillas de billetes, ¿sabes? Por encima de sus posibilidades. A uno se la salió en el blog de Steam, que a uno se le había caído la polla y todo. ¿Te imaginas? Están con Amon Amarth a tope. Es una putada, porque ahora que empezaba una nueva generación de verdad... Sí, pero dicen, hostia, vamos a anunciar algo que nos comen los accionistas. Y anuncian pues lo que tienen, y lo que tienen es una puta mierda. Pero sí, al final, es que también, mira, aunque hago la coña de que va chingado el Returnal, al menos es medio interesante, porque parece de acción guay, un roguelike, y después la movida esta de que se mete por la casa, que dice, ¿qué pasa? Estos tíos, el Resogun y todos estos, eran súper guay, de acción pura y dura, y muy visuales y tal. Este veremos, porque cambian un poco de lo que están cómodos, pero la pinta no tiene. Este, el del Puente de los Espíritus, tampoco me ha parecido que tuviese mala pinta. No, es verdad. Ahí pero está, los demás sí. Son, hombre, lo que has dicho, el de Arkane, el Deathloop, ese seguramente de lo que han enseñado será el mejor. Ahora, joder, ya lo hemos visto, o sea, hemos visto gameplay, lo hemos visto de todo. Este juego deben estar los de Arkane que les digan, oye, sácalo ya. Que estoy convencido, o sea, ese juego parece que lo tienen acabado, o sea, de hace tiempo. Me había olvidado de él incluso, o sea, ya es que sí, no tenía... porque lo anunciaron como de los primeros y además... El tema es que hace un montón. Pero tío, además ese no es exclusivo. No tenía algún... Ah, bueno, ni idea. No lo sé. A ver, a mí el que más me ha llamado era el Kena y un poco el del Loop, pues sí. Pero el del Loop es que ya no es nada fresco, que diga. Y eso, hubiese molado lo que dicen, a ver cuándo habrá disponibilidad de Play 5. Pero yo creo que va para largo, porque el otro día decían que hasta verano, olvídate, ¿sabes? Si quieres una Play 5. Tienes que estar metido en un Discord de putos locos que cuando sale una te dicen, ¡ey, ahí hay una, tal! Ya, pero es que tampoco hay un motivo que bueno, a ver... Los early adopters están en la puta mierda. Ya, y sé de lo que hablo. Pero realmente hay gente que dice, ¿sale Play 5? ¡Pah, me la compro! Yo tengo un amigo, se compró la puta Play 2 cuando salió, que era carísima. Y había 4 juegos, que había el International Superstar Soccer, el Silent Scope... ¿El Tekken Tag Tournament? ¿Cuál era el otro? Es que me acuerdo perfecto que era un lanzamiento con 4 juegos, tú. ¿Y a cuál más? ¿Un Dynasty Warrior? Puede ser. Yo recuerdo que estrené la PS2 con un Dynasty Warriors, pero claro, no creo que me la comprara de salida. Pero no debí tardar mucho en comprarme la PS2. Pues yo lo estrené con el Onimusha 2. ¿Qué te parece? ¿Cómo se te ha quedado el culo? Guapísimo. Buenísimo. Pero bueno, yo cuando me compré la PS2 era un ser optimista y con alegría y que tenía ganas. No digas mentira a Christopher porque nunca lo ha sido. O sea. Que intentas engañar, engaña a otro. Pues no sé, tío. Yo qué sé, pero alguien que no se escucha igual se lo cree, no sé. Sí. Pero esto, joder, tío. La verdad es que, o sea, esperaba. No me esperaba demasiada emoción, pero esperaba por lo menos algo que dijera, hostia, pues igual este voy a jugar, no sé qué. Pero es que, vale, a lo mejor sí que juego al Returnal o al Deathloop o tal, pero no hay ninguno que diga, hostia, voy a dejar el Yakuza para jugar. No, ni de puta coña. Podían haber anunciado otro Yakuza. Y ya te digo yo, con pues juego de Mahjong, un juego de Mahjong de PS5 me habría emocionado más. Ey, ¿cómo pone todo el mundo al Like a Dragon, eh? ¿Qué pasa con el Like a Dragon? He leído más cosas que dicen que es la repanocha. ¿Dónde? ¿En internet? Por todo el mundo. El otro día estaba en el metro un tío me dice, oye, el Like a Dragon es la polla. ¿El ¿Te imaginas el viejo de seguridad? Tipo, la polla el Like a Dragon. Tremendas pajas. Al final, me dijiste que el cero lo tenías, pero no había... Lo tengo. Es guapísimo. Tiene buena pinta. Hombre, debe ser el que está mejor porque es el último, ¿no? Antes, el último que han sacado antes del Like a Dragon, ¿no? Like a Dragon. Pero bueno, el Like a Dragon tiene una cosa que me tira muy para atrás. Que no es Kiryu. Hombre, es que Kazuma Kiryu es la repanocha, no me digas. Bueno, si sale el otro, ¿cómo se llama? El del Majima. ¿Majima? ¿El del parche? Sí, Majima. Si sale ese, mira, aún tiene un pase. ¿Dónde? En el Like a Dragon, no lo sé. Digo, si saliese, ya que no sé, pero Kazuma saldrá de alguna manera. A no ser que muera en el 5 y yo no lo sepa, pero bueno. Mira, el 6 salió después del 0, dice Top Shaw. Pero Carlos, el 6 no es el Like a Dragon. No, el Like a Dragon es el 7. Lo dije en el episodio anterior, pero no me haces caso. No, paso un kilo. Carlos dice que cree que por eso no han anunciado nada tocho. Querrán esperar a tener una nueva remesa. Sí, lo he leído. A los que no han podido pillársela. Eso es una tontería, ellos les suda la polla. No, o sea, ahora... No, realmente, si ahora no pueden vender consola porque no hay, lo que tienen que hacer es tener contentos a quien las han comprado, ¿no? Sí, pero pasa es que el problema es que eso no lo hacen para tener contentos a los que han comprado consolas, sino a los que han comprado acciones. Hombre, es que los que han comprado consolas ya la han comprado. Ahora es como decir, bueno... Ahora ya... Es que no es decir ahora ya me da igual. Es que tampoco había... O sea, joder, ¿qué teníamos? ¿El Spider-Man y el puto Demon's Souls? Y tienes razón, Jaume, que el año fiscal acaba ahora en marzo, si ya lo sé yo. Sí. Bueno. Los que lo han comprado ya están jodidos. No, pero a mí me mata, porque esto es como dormirse los laureles que no están. O sea, no pueden dormirse tanto los laureles. Otra cosa es que vayan al cabrón de Nintendo, que digan, oye, ¿cuándo vas a sacar una Switch Pro? Y digo, ¿pero tú sabes cuántas Switch he vendido este año, payaso, sin sacar nada? Subnormal, que voy a sacar una mierda, ¿sabes? Pero estos tendrían que... Bueno, también les va a ir bien, ¿sabes? Hombre, como siempre, no sé. No sé, pero vamos, ¿sabes? Están haciendo... Pero yo creo que también se junta eso. Realmente ahora igual es que no hay juegos para anunciar. Igual todo lo tocho, medio tocho, se va a 2022 mínimo. Porque este año va a ser más jodido en cuestión de juegos. ¿Sabes? En cuestión de otras cosas, ya. Ni mucho menos. Pero en cuestión de juego va a ser mucho más jodido y cosas así, porque es que hay que pensar que los juegos llevan una media de que de 5 o 6 años de desarrollo, no se desarrolla, o incluso los que hacen rápido igual que los desarrollan en 2 o algo así, o indies y cosas de estas que digamos que pueden ser chulos pero son pequeños. Ahora los que estaban casi acabados los han podido acabar, pero otros que a lo mejor le quedaban el año pasado y este... ¿Y este? No es que se haya retrasado un año, es que igual se retrasan 3 o 4. Ya, no, si es una putada lo que digo. Al principio de esta generación, ahora que empezaba una generación de verdad, la pandemia. Este año no sale el Horizon 2, que me imagino que se refiere al Horizon. Zero Dawn 2, este New... Ah, pero no había salido todavía. Así estoy yo de puesto. Pensaba que pero ya había salido. Pero este es uno, juro, que seguro que igual no sale este año, ¿sabes? No. Es más, me parece que no tiene fecha siquiera ahora. Y parche Bloodborne a 60 FPS. Coño, ahora algo bueno. Y no lo ponen en el State of Play. Hay que esperar al E3. No habrá E3. Hostia, L3, madre mía, eso. No, no, es que me parece que ya lo han confirmado, que no habrá, habrá como es un E3 que electrónico. Es que ya está complicado eso. ¿Te imaginas un E3 electrónico, cómo se llamaría? E4. E4. Electronic Entertainment Expo. Sí, ¿no? Electronic Entertainment Expo. Ahora que he dicho dos veces Electronic, me ha hecho clac el cerebro y me he acordado de que se ha separado Daft Punk. Efectivamente. No sé por qué Electronic, o sea, otras cosas no te enteras, pero que se ha separado Daft Punk se ha enterado todo el mundo. Sí, exacto, sí, de eso me he enterado. Pero qué puta tontería, tal. O sea, yo soy uno de los dos, porque seguro que es uno que dice, ya no mola, me voy a ir solo y me lo voy a petar. Y lo sin máscara. Petar. Lo matas, lo tiras ahí en cemento fresco o algo así, coges a tu primo, le pones la máscara y a rodar. Total, sí, esos totalmente. Hace años que no hacen nada. Igual es solo uno, que uno estaba hasta los huevos y era el otro que estaba grabando casetes a tope y el otro... Sí, hasta aquí el especial Daft Punk. Pues nada, a ver, lamentable. Ahora, y esto me suena que igual es alguna chorrada que hemos dicho nosotros, que Mac Mardigan dice Electronical, Helico Ideal, Essential. Eso puede ser que sean nuestras siglas del E3 que dijimos, no sé. No. Estas son nuevas, estas serán las de este año. La bajona, el podcast de la bajona. Ahora podéis ir todos al podcast de Rejugando y seguramente ahí estarán hablando maravillas. Nosotros es que estamos viejos y ajados. Yo no veo. Y si no, os podéis ir a YouTube y ver tremendos gameplays de un tío que se olvida que está retransmitiendo. Y de puto milagro no suelta insultos o injurias a la corona que me puedan llevar a la cárcel y tal. Mira que no tenía esperanzas de que salieran cosas que me dijeran, hostia, tengo que ir corriendo a comprar una PS5, si hubiera. Pero es que esto, aparte que la mitad de... O sea, casi. Hostia, mira, Electric Days dice, Jaume, sube el nivel hablando del Risk of Rain, que me hace ganas. Al 1 no, pero el 2, que lo sacaron en Switch, he jugado una puta animalada al juego este. Y voy a hablar en el próximo podcast. Prometido. El próximo podcast, Risk of Rain. Es más... Que será un podcast normal. Es una cosa fascinante, porque el Risk of Rain 2 lo sacaron en Switch y no estaba acabado. Le faltaba el parche que le metía el enemigo final. Pero bueno, ahora que tiene enemigo final, lo jugaré, me lo pasaré, que me lo tendría que poder pasar sin muchas dificultades, y en el próximo podcast hablo del Risk of Rain 2. Hostia, qué bueno. Pero ¿cómo lo han hecho, tío? Hemos dicho lo de las siglas de letras de nuestro podcast y Mamardigan ha puesto... Mamardigan ha puesto Esoteric Elephant Extinction y Virustron detrás, Efímeros, Efluvios, Efervescentes. Sí. Son los dos títulos que utilizamos un año uno y el otro año otro. Es verdad, los hemos... el de Efímeros, Efluvios, Efervescentes no sabía ni que lo habíamos dicho nosotros. Lo habíamos usado. Es imposible que lo haya dicho yo porque me acordaría. Este de Risk of Rain... ¿qué es? Que no sales de casa, ¿no? Dices, uy, hay riesgo de lluvia. No, pero es gracioso porque la dificultad va así. O sea, mientras vas jugando, va subiendo la dificultad por tiempo. Ajá. Cuanto más tiempo estás en un nivel, más sube la dificultad. Y empieza como llovizna, aguacero, y al final es monzón, no sé qué, huracán, tal. Hasta que llueve que flipas. Joder, vaya tela. Es como si fuéramos fan del podcast y recordáramos cosas. Jaume, la figura del Capitán Harlock está en el otro lado. O sea, espérate, que ahora la lío. Mucho. Es que hay dos vitrinas, ¿sabes? Claro, aquí está como apañado para que parezca, qué ordenado, pero si te sales del plano, es tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. El horror, tengo un hijo y está destruyendo mi casa. Ve, ya lo hacía yo solo. Y ahí la vitrina, espérate, ¿veis? Y el Capitán Harlow, se ve ahí la capa y el pájaro, en el segundo estante. No, ahí está. Entre el hombre hormiga y Loki. Ahí está. Y probablemente la figura más cara que tengo en casa, que es como súper buscada, está ahí tapada por una casita del oeste de Playmobil, que es la de Hellboy 2. No sé por qué, pero sacaron poca tirada y el cuerpo es especial. Es de las más cotizadas de Hot Toys. Ya está. fuera de plano, en la zona hijo, efectivamente. ¿Dónde está la caja del Titanfall? Hostia, la caja la tiré, porque si no me tengo que salir yo de... Pero el Titanfall, ¿lo habéis visto? Está ahí arriba, el bicho. Bichaco ahí. Pues sí. Uy, ahora toc, toc, toc. que parecía posterior. Pues toma, para vuestra boca. Y voy en calzoncillos con el pelo fuera. Guapísima la... Sí, sí. Está súper guay la... Se ha convertido en un OnlyFans. Se ha convertido rápidamente en un OnlyFans. Ay. Pues nada, gente. Bueno, esto ha sido... Nos Dios. Vemos. Sí, porque ya... El siguiente podcast molará otra vez. Nunca han molado, pero lo intentaremos. Está molado, es como cuando hicimos lo de... ¿Qué comentamos? Comentamos una película entera, la de Dragon Ball Evolution, y a la gente le moló. Es mítico. Hombre, es que nadie tuvo los santos cojones de verla, y luego ya comentarla ya es otra cosa. Me dice, ya no vas en calzoncillos, tienes un hijo al que dar ejemplo. Y digo, un buen ejemplo le estoy dando. Bueno, pues buenas noches a todos, amigos, y nos vemos en el próximo episodio. Y recordad, porque después nunca veo a nadie, pero mañana seguramente haya stream del Valheim, por supuesto. Así que no olviden Super Minerales. Vale. Es imposible decir, yo ya ni lo intento. Super mineralizarse. Pero a estas horas, yo ya no hablo, yo mi onda empieza a ser plana de un murmullo informe, ruido blanco, ¿sabes? Que el otro día vi que hay diferentes ruidos de diferentes colores. Que hay ruido marrón, ruido negro y cosas así. Pero eso es una manera de llamar al timbre. Menudo payaso. Ahora que eres un experto en timbres, pues tímbrame esta. Buenas noches, guapos. Good evening.